Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes, aquí en el oriente del Estado de México, y también, como siempre, agradeciendo la escucha de todos los que nos sintonizan hoy en la red global en www.lavoladora.org. Hoy estamos aquí en una tarde soleada en el municipio de Amecameca con José Adrián Villanueva, que nos visita de un pueblo o municipio cercano aquí. Estamos aproximadamente a 15-20 minutos por vía terrestre, viene de Atlautla de Victoria, otro de los municipios también muy bellos del Valle de los Volcanes, donde pues podemos apreciar, entre otras cosas, del tema que hablaremos hoy con él, pues las mariposas monarca, que están ya en estas fechas, en otra temporada, los santuarios de las luciérnagas. Y bueno, José Adrián Villanueva nació en ese bellísimo lugar, en donde él es originario y también es continuador de una tradición familiar por parte de su padre, que hornea pan artesanal al pie de este majestuoso volcán Popocatépetl. Y compartiremos hoy esta historia de vida con José Adrián Villanueva, quien, bueno, entre otras habilidades que tiene para conservar esta tradición del pan artesanal y que nos va a platicar, pues también hace esculturas con frutas y demás, y pues dentro de su ámbito ha tenido recientemente algunos reconocimientos justamente por su producción de pan artesanal. Estaremos aquí, bienvenido José Adrián. Hola, buenas tardes a todos. Y pues para recibirlo, ayer estuve yo visitándolo en su taller, viendo toda esta alquimia que hay alrededor de producir y el tiempo de producción de una pieza de pan que nos irá platicando. Y le comentaba a José Adrián que pues yo ayer que estuve en su taller o en su estudio de panadero, pues veía que realmente es una poesía, todo un rito, toda una ofrenda. El proceso mismo, la construcción del horno de piedra. Y bueno, no somos los únicos que nos hemos maravillado con esto, también algunos poetas, entre ellos Pablo Neruda. Y voy a leer unas líneas para recibir a José Adrián Villanueva antes de iniciar este acompañamiento en esta historia de vida que viene hoy a compartir él aquí a La Voladora Radio. Oda al pan, Pablo Neruda. Pan. Con harina, agua y fuego te levantas, espeso y leve, recostado y redondo, repites el vientre de la madre, equinoccial, germinación terrestre. Pan, qué fácil y qué profundo eres. En la bandeja blanca de la panadería se alargan tus hileras como utensilios, platos o papeles, y de pronto la ola de la vida, la conjunción del germen y del fuego. Creces, creces de pronto como cintura, boca, senos, colinas de la tierra, vidas, sube el calor, te inunda la plenitud, el viento de la fecundidad, y entonces inmoviliza tu color de oro. Ahora intacto eres acción de hombre, milagro repetido, voluntad de la vida. Oh pan de cada boca, no te imploraremos. Los hombres no somos mendigos de vagos dioses o de ángeles oscuros. Del mar y de la tierra haremos pan. Plantaremos de trigo la tierra y los planetas. El pan de cada boca de cada hombre en cada día llegará porque fuimos a sembrarlo y a hacerlo. No para un hombre, sino para todos. El pan para todos los pueblos, y con él lo que tiene forma y sabor de pan, repartiremos la tierra, la belleza. No tiene alas la victoria terrestre, tiene pan en sus hombros y vuela valerosa liberando la tierra como una panadera conducida en el viento. Pues, ¿qué opinas, José Adrián? Ayer que estuvimos... Me pareció que este poema resume toda la acción, todo tu día. ¿Cómo es tu día al iniciar la producción? Es todo un poema el hecho de elaborar el pan. Desde seleccionar los ingredientes, hacer una mezcla homogénea y prender el horno, que también es otro rito. Sí, yo observaba todo esto, pero a mí me gustaría que nos comentaras. Tuve la oportunidad de platicar también con tu papá. Así es. De quién viene todo esta cepa, de los ingredientes, de las recetas, del conocimiento de, pues, de producir el pan, la harina, prender el horno, etcétera. Platícanos cómo fue tu infancia, cómo fue tu convivencia con tu papá en esta herencia de la panadería. De hecho, él hace, el horno tiene ahorita 20 años con nosotros. Él antes iba a trabajar a otros hornos que no eran de nosotros. O sea, se iba y trabajaba y regresaba. Y yo le llevaba la comida. Y clásico de niños pequeños, te llama la curiosidad, empiezas a ver, te llama la atención. Pero no puedes meter manos porque no es tu casa. La masa que está haciendo es de un cliente, no puedes llegar y meterte. Se da tiempo después que se construye el horno en la casa y ahí sí, empiezas un poquito a trabajar, a ver y un poco a trabajar la masa por tu parte. Sí, tú me comentabas que, bueno, te formaste, estudiaste aquí en el municipio de Atlautla. Así es. Tu mamá es originaria de la Ciudad de México, tu papá es de Atlautla de Victoria. Y que, bueno, tenías estudios, la secundaria, la preparatoria. Viene la circunstancia, como muchos, como todos, de ya buscar un camino, no solo personal, sino también económico. Y te tienes que trasladar a la Ciudad de México diario, como lo siguen haciendo muchos habitantes de aquí. Seguir buscando el sustento para todos. El ir y venir, pues sí es cansado. Uh-huh. Y allá trabajabas... Me decías, en un oficio muy distinto de lo que es ahora la elaboración artesanal del pan. Todo lo contrario. O sea, ese tipo de trabajo es salirte, irte un mes, dos meses y regresar. Y es esporádico. No había una cuestión estable, eran pues contratos, proyectos. Que se llamaban proyectos. Se acababa el proyecto y te regresabas a tu casa. Y sí. Esperar otra vez. ¿Así cuántos años fueron? Estuve 3 años y medio en Tlalmanalco trabajando. De ahí fui a una casa de materiales, ya no me gustó. Nos fuimos al un amigo me invitó, ¿sabes qué? Tengo un trabajo así, así, así, ¿te interesa? Vámonos, pues vámonos. Y mi papá seguía haciendo el pan. Los días que no iba, o la temporada que no iba, le ayudaba a él. Yo dije, pues si él lo hace y sale para comer, ¿por qué no lo hago yo? Y ya no me voy para allá. Sí, o sea, ¿cómo era un trabajo así, así? ¿Qué hacías allá que te hizo tomar la decisión de continuar con esta elaboración y esta tradición más allá del sustento o paralelo al sustento de la familia? Más que nada vamos a que ya en este mundo global ya todo es manufacturado con máquinas. Ya no sabemos qué trae exactamente, si la información nutrimental es o no es. O sea, ya no sabemos qué estamos comiendo. Y tú lo viste ayer, todos los ingredientes frescos, ahí están, todo a la orden. aquí se abre conforme se va ocupando. Claro, como lo comenta en Pablo Neruda en su poema, el pan es de la tierra y es de todos los hombres. Así es. Comentabas tú ayer que al margen de la elaboración, me mostrabas y me enseñabas, por ejemplo, las etiquetas de los panes que se venden en bolsa, que ya son de producción industrial, y me comentabas también que todos los ingredientes ya no son naturales, al margen de toda esta globalización. Sí, y de toda esta ola que se viene acerca del orgánico, me decías, es que todos los ingredientes, para que sean naturales y para que realmente sean orgánicos, se tienen que sembrar en la tierra, después cosechar y no abonarlos con agroquímicos. Y toda esa industria de la panadería, bajo esta economía globalizada, pues ya son polvos que se disuelven en el agua. Ya no es la fruta, por ejemplo, que se usa para el relleno, sino son polvos que se disuelven en agua de la fruta, del limón, asimismo, cada uno de estos ingredientes. Así es. Ese es el punto, que ya no sabemos exactamente qué es lo que tiene. Y bueno, tú te hiciste a la tarea no solamente de la motivación del sustento económico, de ya no estar viajando, ir, venir durante tantos años, sino tú mismo siembras y cosechas tus ingredientes lo más posible. Lo más posible. Que de eso quiero que nos platiques regresando, porque volvemos a lo mismo, el valor y el costo de la calidad nutrimental del pan y el mito que nos han dicho, así como el pan de otros alimentos, que el pan hace daño, que el pan engorda, que el pan genera enfermedades progresivas como la diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que sí. Y bueno, también vamos a esperar sus comentarios, apoyando, saludando, haciendo réplicas aquí a la visita que tenemos hoy de José Adrián Villanueva y su servidora, a los contactos en cabina, que es el 597-9785252, el número WhatsApp 5540-61-5459. Estamos en redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio Radio. Y como siempre, la consulta o la visita a la página web en www.lavoladora.org. Y también pues la posibilidad de tener un contacto personal digitalmente en el WhatsApp del programa. Estás igual en el Sendero de la Luna, 5514-877371. Estaremos atentos de todos sus mensajes. Y por acá tenemos un anuncio también de los integrantes de la parroquia de la Asunción de Amecameca. Estarán realizando una colecta los domingos y lunes en apoyo a las fiestas del Señor del Sacromonte. La colecta se realizará en distintos barrios de la cabecera municipal y no solo de pan vive el hombre, dice por ahí algún poema. Regresamos en un momento con José Adrián Villanueva. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:16. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. El pan es sagrado. Maná, ¿qué es esto? El pan que se cuaje en torno de nosotros mejor que en los trigales. Antes, Lot, Génesis 3, hizo una fiesta e hizo pan. Y Abraham, cuando recibió a los ángeles, ordenó a la diligente Sara, Génesis 18, que preparara panecillos. El pan no armoniza con ciertos guisos ni con determinados líquidos. Por eso a las personas inarmónicas se les llama pan con atole. Y es preferible comer tortillas con los frijoles y piloncillo con el atole. Tal hacían los indios y todavía o aceptan el pan. Es sagrado, he dicho, y es católico. Conformándolo con diversas maneras se celebran fechas notables. Las roscas de reyes, el pan de muerto y desde luego las torrijas y la capirotada y los chongos. El pan es inseparable de la leche. Si incompatible con el atole, es indispensable con el chocolate o con el café con leche. Niños y viejos lo bendicen porque se reblandece mojándolo en sopas. No es menor su interés literario. ¿En qué novela con calabozos no aparece, con el jarro de agua, un pan duro? ¿O en qué novela con altruismo no se habla de los mendrugos o de las migajas y no se dice: nos arrebatan el pan y el amargo pan del destierro? En nuestros pueblos, coloniales aún, el pan se vende en las plazas en grandes canastos. Todavía las familias en las colonias tienen un panadero predilecto, aquel que constituye un flir decorativo que llega a las 5 de la tarde, cuando ellos vuelven del colegio, con su gran bandeja de chilindrinas, hojaldras, violines, huesos, cocoles, monjas, empanadas, roscas de canela, cuernos, chamucos. Las teleras, bolillos y virotes, según la región, que consumimos usualmente en la mesa, son adecuadamente grandes. Parecen encerrar, además, en su forma de puño cerrado, una sorpresa. El pan rebanado, americano, el pan que usted comerá, ya se sabe que nada encierra. Oh, razas blondas que procedéis por partes, por pisos, por años, por capítulos, por tajadas, por estados. La telera y el bolillo son aristocráticos, totales e individualistas. Nadie que se respete comerá delante de la gente una sobra de bolillo como se come una rebanada de pan. Y decid francamente, ¿no halláis preferible las tortas compuestas a los sándwiches, aún los pambazos compuestos? Mas ya aparecen casas americanas que reparten pan en automóvil, tostado y de pasas, poca imaginación nórdica, para todos los usos. Aquellos grandes surtidos de bizcochos para la merienda van desapareciendo. En los cumpleaños ya se parte el birthday cake. El té sustituye al chocolate y se toma con pan tostado o con pan de pasas. Los bolillos, grandes trigos, ceden su puesto a las monótonas rebanadas. México se desmexicaniza. Con su pan se lo coma. Soy Javier Aranda Luna y confieso que he leído La Antología del Pan, de Salvador Novo. Pues sí, Salvador Novo, uno de nuestros grandes, que se, entre otras actividades trascendentes, culturales y artísticas, pues se hizo la tarea de recopilar recetas. Por ahí hay un libro muy interesante también de la gastronomía. Y bueno, esto nos ilustra muy bien la tradición de la que ahora José Adrián Villanueva, pues es en viva voz y en presencia, pues lo vivimos contigo. Y yo te quiero preguntar, José Adrián, ¿cómo te defines tú? Porque eres muy joven, tienes un gusto musical muy citadino. Ayer tuve la oportunidad de escuchar la música que tú sintonizas mientras estás trabajando todo el día, toda una faena. Me gustaría que nos comentaras con detalle para que nosotros conozcamos el valor de una pieza de pan. ¿Cómo te defines como un joven que va, viene, que ha ido y venido? ¿Te gusta que te digan panadero? ¿Te gusta que te digan Adrián? ¿Cómo defines tú este asunto de la panadería, del concepto de hacer pan, de la acción de estar ahí en el horno todo el día? Más que nada, el decir panadero, debes conocer todo. Sí, y pan son inmensidad de recetas, procesos. Tú lo viste ayer con los rollitos, una forma de hacerlos. El pan de muerto es otra forma de hacerlos. Las conchas es otra receta y otra manera de hacerlos. Es saber dominar las técnicas de saber elaborar un buen pan. De los ingredientes, y evidentemente todo esto es cultural también, porque el pan de muerto tú lo haces de una manera, en Oaxaca se hace de otra forma, en la ciudad. Y tú me decías, pues es que ser un panadero es muy amplio. Así es. ¿Cómo podemos entender esta amplitud de ser panadero, de ir, venir? No podría yo entender, por ejemplo, la idea que yo tenía es que lo mismo era una dona que un bolillo, que una concha, por ejemplo. Va en base a los procesos de elaboración de cada producto. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? La mantecada solamente es líquida, llenas el capatillo, lo metes al horno y se infla. Y con el pan de muerto, ¿no? El pan de muerto es una masa. Te tocó llegar ayer cuando estaba trabajando. Lleva un proceso, es un amasijo, es estar tallando la masa, dándole la forma, elaborar el pan, ponerlo a la tabla, dejar que repose, se infle. Estar revisando constantemente el horno, que no se nos baje de temperatura. Y como tal, no hay un termómetro. Lo que te comentaba ayer, nos basamos al humo. El humo es nuestro termómetro de nosotros. Sí, esto lo podíamos comentar con más detalle para que lo visualicen quienes no estuvieron ahí con nosotros ayer. Claro. ¿Cómo, que sí. ¿Cómo empieza el día? El día empieza, ajá, temprano, 8 o 7 de la mañana. Es poner agua para calentar, empezar a descalar el huevo, porque lleva pura yema, no va el huevo completo. Hacer el pesaje de los ingredientes, hacer una revoltura en seco de lo que es la pasta, el azúcar y la harina, mezclar todo, agregar el huevo, agregar la manteca y agregar el agua y hacer la mezcla. Ya estando mezclado todo, se mete en una manta, un hule, se tapa y se deja reposar. El siguiente proceso es prender el horno y alimentarlo de leña. Nos diste cuenta ayer, es un máximo de 7 horas las que está prendiendo el horno para mantener una temperatura. Sí, también comentabas que usas dos tipos de leña. Así en es. El horno. Para calentar el horno es capulín. Como es una madera dura y guarda calor, es lo que nosotros queremos, que guarde calor. Porque si usamos socote al principio, lo que va a hacer nomás es flamear. Y ya cuando empezamos a trabajar, la temperatura del horno se nos va a bajar. Por eso pasamos primero por la de capulín. Puede ser capulín, encino, maderas duras. Y las docotes para puro hornear el pan. Y bueno, el horno que tú tienes es grande, es de dos metros de longitud. Así es. ¿No? O de radio. O dos arrobas, por así es lo que manejamos. La arroba son 11 kilos de harina. Uh-huh. Entrando un promedio de 160 panes. ¿En una sesión? En una sola sesión. Ayer nos tardamos 45 minutos a lo mucho. Pero no metimos las 160 piezas, metimos menos. Y ya cuando la harina la oreaste, todo esto, ¿qué es lo que viene? Se hace un corte por piezas y se empieza el amasijo. empezamos a amasar, amasar, amasar, amasar, y pues después vamos formando una tirita larga. Un collar, parecían perlas. Un collar. Parecían vamos collar cortando, realmente. Vamos cortando con la mano, es la medida, vamos cortando, procedemos a hacer un boleo, o sea, como si estuviéramos haciendo bolitas, las que hacemos, en la escuela, las bolitas de papel, hacemos bolitas con la masa, y después para hacer las bolitas que van encima o los huesitos que les conocen, hacemos, tendemos la tira de masa y vamos haciendo una tira larguita y vamos dando forma a las bolitas. Sí, eso yo observé ayer, que incluso te comenté que parecía que estabas haciendo esculturas y que estabas lo mismo que amasar el barro, ¿no? Amasas el barro, haces el pastillaje, que son las bolitas. Le das forma. Y posteriormente pues te ponías a modelar como las palomas que hiciste, no solamente los panes que conocemos, sino hacías animales. Así es, más que nada es buscar qué más ofrecer al cliente, no cerrarnos en un solo producto. Aquí es innovación o de ahí no pasas. Y mientras tanto el horno se sigue alimentando con la madera. Así es. ¿Y cuándo defines que ya el horno está adecuado? Porque pues la verdad para mí sí fue muy mágico cuando el horno ya bajó su nivel de humo, como tú le llamas, es. Que esa es la medida. Ajá. Y empiezas a meter las piezas y realmente las piezas se cocen con el calor que se guardó en el horno. O sea, no usamos gas, no usamos nada de eso. Nada más con el puro calor que guarda el horno. ¿Te diste cuenta? Ayer se coloca el pan o la pieza elaborada en tablas. Quedan piezas pequeñas y se van inflando. Lo que nosotros hacemos es tomar una pieza y sentirla, que ya no pese. Y es como determinamos que ya está listo para entrar al horno. Claro. Y bueno, aquí tenemos un mensaje en WhatsApp de Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, que dice Alice Martínez, saludos y felicitaciones, los estamos escuchando. Muchas gracias. Sí, ella es una compañera también que se dedica a la gastronomía en el municipio de Xochitlalco. Y pues gracias a ella conocimos a José Adrián, porque tuvimos la oportunidad de probar una de tus roscas de Reyes, que quiero que regresando del corte nos comentes, puesto que tuviste un segundo lugar en la región en la convocatoria que lanzaron el año pasado en uno de los municipios del Valle, y tú obtuviste el segundo lugar en la elaboración de roscas de Reyes. Asimismo, también has llevado cursos y talleres en tu taller de panadero, en el que han asistido niños, adolescentes, público en general, para aprender a hacer las roscas de Reyes, ¿no? Así es. Todo esto lo vamos a comentar y pues nos vamos también al corte con un pequeño fragmento de un poema de Pablo Neruda, que pues le dedicó una oda al pan y dice así: me gusta el pan, lo muerdo y entonces veo el trigo, los trigales tempranos, la verde forma de la primavera, las raíces, el agua. Por eso más allá del pan veo la tierra, la unidad de la tierra. Pablo Neruda. Todos somos uno solo. Todos somos uno solo. Y regresando del corte nos vas a comentar esto. Claro que sí. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Cuando sueña su hijo con príncipes y hadas, cuando todas las calles están deshabitadas y en los árboles dormidos los gorriones descansan, el hombre que hace el pan se levanta. Horacio Alberto Vero, El hombre que hace el pan. Pues, ¿qué tal, José Adrián? Te describen tal cual. Se levanta desde muy temprano. Desde muy temprano. Tú tienes la fortuna de tener frente a tu ventana, mientras elaboras el pan, pues al majestuoso Popocatépetl. Ayer estábamos ahí en tu taller, viendo fumarola tras fumarola, como desde la mañana, el día, hasta el crepúsculo de la tarde. Y si no fuera por los cables que están atravesados. Y si no fuera por los cables que están ahí, luciría mucho mejor, ¿verdad? Así es. Entonces, en ese contexto lleno de naturaleza, porque ahí tú estás casi al final de esa colonia donde ya no hay casas. No, ya el otro lado de la calle ya es campo. Toda la calle es campo. Has tenido la oportunidad de caminar por ahí, de inspirarte, porque siembras y cosechas tus ingredientes, aunque no se vendan en una transnacional ni en una plaza comercial. Sabemos que el pan que tú produces sí es orgánico, porque si lo siembras y lo cosechas, salvo algunos ingredientes que tú nos vas a comentar, que el costo realmente de un pan, de una pieza de pan hecha de una manera natural, es, pues a veces no se paga, porque es más barato el otro de industrial o de los sustitutos de estos ingredientes. Y yo creo que este cuidado en la calidad de tus ingredientes, pues es lo que te llevó a tener un reconocimiento por el claustro gastronómico de los volcanes, en la convocatoria que ellos lanzan el año anterior, 2019, para la elaboración de roscas. Platícanos de esta experiencia y si también nos dices si ya te llegó tu reconocimiento. No, aún no, seguimos esperando. Seguimos esperando. Sí, de hecho, esa convocatoria, un amigo me dice un día en la tarde, oye, hay un concurso de roscas, ¿quieres ir? Y yo así de, pues, ¿dónde es? Y me pongo a investigar, así a consultar, a preguntar. Y hablo con el... Me pasan el número del chef encargado, el señor Guillermo Cruz. Y me dice, sí, si gustas puedes venir. Si no hay ningún problema, la convocatoria es abierta. De Chalco hasta Ozumba y Cachingo puede venir cualquiera. Y me levanto al otro día, no hacía yo pan. Era día libre. Voy, compro mis ingredientes. Llego a la casa, empiezo a elaborar mi rosca y a las carreras, porque 12 del día y la convocatoria a las 7 de la noche, pues imagínate, lo que andas comprando, prendiendo el horno, a correr. Que lleva un promedio de 7 horas el horno en calentar, ya listo para meter la harina y se cose el pan. Y la rosca es menos, el tiempo de fermentación es menor al del pan. Y además este ritual que haces tú antes de meter el pan al horno, ayer te observé, tienes una ofrenda, pues pones en manos de tu fe y tu confianza, prendes tu veladora, tu ramo de flores. Así es. Visualmente a mí me parece que es una ofrenda, un rito, el esperar que salga la producción bien, perfecta, ¿no? Comentaba también tu papá una anécdota de la gente que te visita, que los visita a ustedes ahí en el taller de pan, que a veces llega de todo, dice tu papá, llega de todo acá, ¿no? Gente muy amable, gente no tan amable, sí, gente altiva, gente corriendo, gente que llega con más paciencia por los pedidos y gente que de repente se toma una cerveza y se altera, ¿no? Así es. Entonces comentaba tu papá, igual que las cocineras, ¿no? Que hay un mito de que si se altera tu estado de ánimo, el pan no sale. No sale, se cose o sale crudo. Y ese día, pues, entre los invitados que estaban tomando, degustando una cerveza, se hizo una ahí una trifulca y tu papá le habló al... al horno. Al horno por su nombre, que eso también me parece muy ritual, el que los hornos tengan un nombre, los bautizan ustedes. El de ustedes se llama... José Hilario. José Hilario, entonces dijo, no, José Hilario, tú a lo tuyo, no hagas caso, que esta producción de pan tiene que salir... Déjalos que demás hagan bolas. Sí, tiene que salir excelente. Y dijo tu papá, pues al final el pan salió bien, o sea que no hay ese mito de los estados de ánimo para que el pan no salga propicio, ¿verdad? Pero vieras que sí afecta. ¿Sí afecta? El estado de ánimo de uno. Cuando tú haces algo con... Si lo haces al... ahí se va, no te sale. Por mil veces que lo hagas, si lo haces al... así de... sin estar enfocado. Sin estar enfocado, no te sale. Bueno, tú ayer comentabas mientras estabas modelando tus panes que se tenía que hacer con cariño. Yo te pregunto, ¿a qué se refiere hacer un pan con cariño? Estar concentrado, tranquilo, dejar que el mundo gire y tú a lo que estás. O sea, ¿sí afectas la turbulencia en tu estado de ánimo? Si estás cocinando el pan, si lo estás modelando, si lo metes al horno, ¿toda esa energía negativa le afecta al pan? Sí, porque hace de momento estás trabajando y llega alguien a incomodarte y ya como que... ay. Te bajan los ánimos. Te roba la energía, como los vampiros. Así es. Cuando me van a buscar, es que está trabajando, no puede salir. Es que no puede salir. ¿Ya? Sí, también eso me llamó la atención, que realmente el horno no solo es el horno donde se mete el pan. El horno es una parte, es la mitad. La otra mitad es donde estás tú modelando los panes, incluso dibujando. Veía de repente que estás como dibujando la harina en este diseño de los panes. Y también el calor llega ahí, es como una gran chimenea, es como un cuarto gigante. Así es donde se guarda el calor y no hay que salirse luego así sin taparse. Cuando fui a recibir me salí así, no pasa nada. Sí, yo dije, bueno, que no te hace daño el calor y sales al fuego. Y bueno, ¿y luego cómo fue este concurso de las roscas? ¿Cómo fueron tus contrincantes? Pues llegamos al salón, fue en un salón. Llegamos, presentamos las roscas, pasan las roscas a un cuarto ajeno a donde están los jueces y empieza la degustación de roscas. Empiezan a cortar rebanaditas de cada rosca y los jueces chefs, empiezan a decir, a esta rosca le falta esto, a esta rosca le falta aquello, a esta rosca esto, y empiezan a hacer sus anotaciones de todos los que estábamos ahí presentes. Y probamos de todas las roscas. ¿Y qué opinas del, o sea, qué sabores, qué sensación, qué vibración te dieron las otras roscas? Roscas que sabían a sal, roscas muy secas, lo que tú tocabas al principio, roscas con materiales industrializados. No sabían más que a pan comercial. No tienen el sabor. Y era un pan muy seco. Sí, también eso a mí me llamó la atención. Y que tú nos pudieras comentar ahora sí que los tips para detectar un pan fresco y sano o para detectar un pan artesanal, de un pan industrial, por qué se está reseco, por qué se desmorona casi cuando lo traemos en la bolsa de recién comprado, cuál es su caducidad. De hecho, el pan normal de tienda, tú lo compras en la mañana, pero en la noche ya está duro. El ejemplo que te di de un pan que yo hice el día sábado, pasó sábado, domingo, lunes en la tarde, probaste el pan y parecía fresco. Recién hecho. ¿Y cómo te das cuenta que a los demás les agrada tu pan? Al margen de que se vende, lo compra, porque esto desarrolla una sensibilidad, ¿no? Hacia los demás, ¿cómo percibes a la gente? ¿Te das cuenta si están de mal humor, de buen humor, cuando van y te compran? Si te esperan, hay gente que ya te está esperando, hay gente que te manda a hacer piezas especiales. ¿Cómo desarrollas tú esta percepción con los demás? Más que nada es como todo, del gusto nace el amor. Si lo pruebas y te gusta, lo compras. Si no te gusta, pues no lo compras. Y hay gente yo vendo en Osuma martes y viernes, ando en la plaza ofreciendo el pan, y hay gente de los pueblitos aledaños, y lo, hola joven, ¿su pan cuánto? Tanto. Y ya les doy la prueba, ¿es de horno de leña? Dice, sí. O sea, la misma gente al oler el pan o al sentirlo en la mano, al ver la textura, saben que es artesanal y horno de leña. Dicen, es que compro pan en X lugar y cierto día ya está bien duro. No me ha pasado con clientes que les dejo pan, paso el martes, paso el viernes. ¿Qué cree, joven? No me lo comí, todavía está en la casa, está bueno. Pasa el martes, le vuelvo a comprar. Uh-huh. O sea, tu pan tiene una caducidad amplia. Así es. Más o menos de una semana en buen estado. Así es lo que comenta o nos describe aquí Celia Inés López Miranda en su poema Pan Casero. Para hacer este pan es preciso tener un corazón de chaya, pues la harina habrá de llover lento, persistente, sobre la mesa de madera, pero lo hará danzando como una llama de fogata recién iniciada. Formará una corona, cerrará un círculo de minúsculos puntos que fueron granos y hoy son promesa de hombres hambrientos. Así como los pueblos, cuando se reúnen en sus plazas por urgencia de patria, así, del mismo modo, la levadura unirá la voluntad de las semillas y duplicará su fuerza volcánica con la ternura del capullo y el aroma de la tierra sembrada, un perfume rosado de salina y desierto. Confundido en el agua del milagro, reunirá en un todo la masa aromada de campo. Se precisan las manos engrasadas, seguras, dispuestas a sobar y estirar, moldear y dar calor al alimento, que se entrega despojado, porque en su origen está la pacha generosa. Un horno panzón y bocudo, se abre como un vientre tibio para recibir los panes de la vida. Es que el fuego en sus brasas transformará las herencias de la tierra en comida. Pan casero, nacido de la tierra, del fuego, del agua. Tu olor perfuma el aire, convidando al encuentro. Cuando ya esté cocido, repártelo. Entrégate con él. Vendrán los hijos, los amigos, los gorriones del barrio a celebrar la fiesta de la mesa servida. Pues es así una historia de vida más como la de José Adrián acá en el Valle de los Volcanes, que pues también es propicia de generar la economía local. Y de eso pues vamos a platicar también regresando, la importancia de consumir lo que se produce localmente, que no solo es poético o resuelve un asunto económico, que en el caso de Adrián, pues le favoreció ya no estar viajando a la Ciudad de México diario porque casi ya no dormía. Y pues ahora tienes más tiempo de calidad, Adrián, para convivir con tu familia. Así es. El simple hecho de estar en casa y autoemplearte tú mismo es una gran satisfacción. No estar dependiendo de personas que, bueno, gracias a ellos aprendí muchas cosas. Claro, de esto comentaremos un poco con más detalle al regresar del corte. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Regresamos al sendero de la luna. Dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco, pellizcado encima y abierto en unos migajones de ampo. Me parece nuevo o como no visto, y otra cosa que él no me ha alimentado, pero volteando su miga, sonámbula, tacto y olor se me olvidaron. Huele a mi madre cuando dio su leche. Huele a tres veces valles por donde he pasado, a Aconcagua, a Pátzcuaro, a Elqui y a mis entrañas cuando yo canto. Otros olores no hay en la estancia y por eso él así me ha llamado. Y no hay nadie tampoco en la casa, sino este pan abierto en un plato, que con su cuerpo me reconoce y con el mío yo reconozco. Se ha comido en todos los climas, el mismo pan en 100 hermanos, pan de Coquimbo, pan de Oaxaca, pan de Santa Ana y de Santiago. En mis infancias yo le había formado de sol, de pez o de halo, y sabía mi mano su miga y el galón calor de pichón emplumado. Después lo olvidé hasta este día en que los dos nos encontramos, yo con mi cuerpo de Sara vieja y él con el suyo de 5 años. ¿Cómo se halla la casa vacía? Estamos juntos, los reencontrados, sobre esta mesa sin carne y fruta, los dos en este silencio humano, hasta que seamos otra vez uno y nuestro día se haya acabado. Poema Pan, de Gabriela Mistral. Pues, Adrián, aquí tienes un mensaje que llegó de una radio escucha. Dice: hola, buenas tardes, me llamo Cintia. Quisiera saber si tienen algún curso o taller próximo para la elaboración del pan y si podría darme algún número para localizar al señor Adrián. Saludos, vivo en la Ciudad de México, pero mi familia es de Atlautla. Por cierto, el pan de muerto es lo máximo y mi más grande vicio, dice Cintia. Pues sí, Adrián, hablábamos del generar la economía local y entre, aparte de la producción, que nos comentaras de estos talleres que has dado, que vas a impartir y que próximamente viene uno de conchas, que así también es toda una poesía hacer esas conchas, se le pone su cobijita del azúcar. Cortarla y todo, elaborar lo que tú dices, la cobijita, la cobertura. Sí, ¿dónde te pueden localizar, Adrián? Bueno, aquí tenemos un número celular, ¿cuál es? 5531-193077. Próximamente vas a dar un curso de conchas en tu así taller es. Panadería. ¿En qué fechas te pueden localizar? El de concha estoy pensando darle unos 15 días más o menos. En 15 días, que se pongan en contacto así contigo, es. ¿Verdad? Y también allá en Ozumba, no se nos olvide, a través del mercado. Ah, o la inauguración del mural colectivo. Tú que estuviste por allá en el concurso de roscas, Mira, que pases a visitar esta inauguración del mural colectivo o Zumba a través del mercado, que se va a realizar el viernes 31 de enero a las 5 de la tarde en la explanada municipal de Zumba, Estado de México. Alfredo Valencia Valencia y el programa de estímulo a creación y desarrollo artístico PECDA nos invitan. Entonces, por ahí estar, por favor. Es viernes, día de venta, por allá nos vemos entonces. Ajá, y aquí tenemos otro mensaje, estás pero súper cotizado el día de hoy. Igual acaba de, dice, saludos al mejor Adrián Villanueva, qué buen programa. No, pues muchas gracias, Adrián. Gracias. Con sus panes que va y viene, así como los comenta Salvador Novo, Gabriela Mistral, tantos y tantos poemas. Y bueno, Adrián, antes de ya concluir nuestro programa, aquí José Alberto Layton dice, antes de que el fulgor de la mañana abierta su luz por la ventana, ya el panadero se levanta para comenzar de nuevo la jornada. Todos a la tienda, que ya hay pan para compartir en la mesa, y la tentación al paladar no da espera cuando el apetito se manifiesta. Y sí, riquísimo comer un pan recién salido del horno, todo este ritual, toda esta ofrenda al nutrimento del alma también. Y bueno, Adrián, dentro de este nutrimento del alma que está en su taller elaborando pan, ¿le gusta la música de YouTube? Así es. Vamos a escuchar una pieza de su preferencia, de las que él pone cuando está trabajando, que dice contigo o sin ti, porque pues también Adrián era inevitable que no fuera romántico, ¿verdad? Y esta pieza casi para despedirnos de YouTube, contigo sin ti, donde dice, veo la piedra reflejada en tus ojos, veo la espina elevada en tu costado, espero por ti un truco de magia y un giro al destino. Yo espero sin ti, yo espero contigo o sin ti. Y yo espero que sigas produciendo pan muy rico y que vayamos a consumirlo, a conocer, a visitarte y a tener una enseñanza con estos cursos que tú das en esa panadería. Sí, los días que elaboro el pan es lunes, jueves y sábado. Y pues ya tu número de WhatsApp que dejamos aquí al aire, 55 31 19 30 77, José Adrián Villanueva. Para cualquier asunto relacionado con el pan en Atlautla de Victoria. Muchas gracias estar aquí con nosotros hoy en La Voladora Radio. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos con YouTube para José Adrián. Gracias. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.